cuando digo hombre, me refiero al hombre y a la mujer, ¿no? Como ser humano, de un excesivo consumo. Este consumismo, además, esta modalidad de hoy en día, de este siglo, de comprar para usar en el momento y desechar, hace que, lamentablemente, los residuos se acumulen. Si a esto le sumamos que hay un manejo ineficiente de estos elementos de la basura, ¿no? De estos residuos, como por ejemplo malos gestionados sectores de basurales, con quemas a cielo abierto, vertederos que no tienen el suficiente tratamiento y la correcta implantación en el sitio, estos rellenos sanitarios que a veces ni siquiera existen como tales, o que no se aprovechan de manera completa, nos dan estos paisajes que en todas las ciudades, lamentablemente, los tenemos cerca. Si nosotros le sumamos que además estos desechos provienen generalmente de una sobreexplotación de los recursos naturales, que además cuando son tratados para generar los elementos de uso cotidiano, además tienen un alto costo en contaminación. Piensen en lo que tarda una basura, algo que nosotros tiramos a la basura, en degradarse, desde pocos años hasta cientos de años, dependiendo de cuál es el elemento que la está conformando. Y bueno, la naturaleza no degrada toda la basura, todo lo que nosotros tiramos como basura, y pueden pasar los años y seguir estando en estas condiciones que ustedes ven en esta filmina. Nuestro objetivo de hoy era saber cómo afecta la basura que nosotros tiramos a los océanos y a las especies marinas, porque no es casual que en las costas aparezcan residuos, ya sean llevados por el viento, ya sean llevados a través de los cursos de agua, y ni hablar de los que el hombre deja en un mal uso y comportamiento y respeto hacia los demás, ¿no? Como es el que dejan las playas, sobre todo en los lugares que son de veraneo turístico, ¿no? Nuestras costas acá en Bahía Blanca no son de uso turístico, pero sí nos vamos a Pehuenco, Montehermoso, que son bastante próximas, esto lo podemos ver. Nuestros océanos, bueno, representan gran parte de nuestro planeta, ¿sí? Y sabemos todos que el agua es fundamental y una gran fuente de vida, no solamente para los humanos. Sin embargo, además de la acción del cambio climático, que tiene que ver en última instancia con la acción humana, esto está haciendo que estos ambientes tan necesarios se vuelvan tóxicos, estén contaminados. Y bueno, hay distintos tipos de contaminación. Hoy vamos a hablar de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Esa basura marina que no tiene una jurisdicción, porque justamente el mismo medio hace que la basura se traslade de un lugar a otro, no es de un municipio, no es de una ciudad, una provincia, sino que es el problema de la basura marina es global. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo que se conoce como islas de plástico, que fueron descubiertas por un navegante británico ya hace tiempo, en el año 1997, y son grandes acumulaciones que primero se vieron en el océano Pacífico, en el Pacífico Norte especialmente, con dos grandes centros que son cúmulos de basura en la parte este y oeste del océano, que tienen un movimiento en función de las corrientes marinas, pero que permanecen en la superficie. Y bueno, cuando fueron descubiertas eran grandes, pero hoy ya se están extendiendo no solamente al Pacífico Norte, sino también al Atlántico. Estas islas de plástico fueron llamadas el octavo continente, y que producen un obstáculo, además, en la navegación. Este volumen de basura puede no solamente estar en superficie, sino que también a varios cientos de metros en profundidad. Y bueno, hacen casi imposible poder medir el área que ocupan, ¿no? Y además de esta basura, como la vemos así en tamaño, digamos, real, existe un problema muy importante, uno de los más importantes, que significa que esta basura, si bien no desaparece, se va transformando, se va particionando, y estos pequeños, sobre todo de plástico, estamos hablando en este momento, estos pequeños fragmentos de plástico que han sido denominados microplásticos, son filtrados por los organismos, ¿sí? Acá hay un ejemplo de corales, pero en realidad en todos los organismos que son filtradores, bueno, y en nosotros también, son porque pueden ser ingeridos, incluso muchas veces confundidos con huevos, como puede ser el alimento de ellos, con huevos de peces, estos microplásticos, ya después vamos a volver sobre el tema, son un gran problema, ¿sí? Sobre todo para el zooplancton. Bien, con referencia a las especies marinas, estos daños que se producen en la cadena alimentaria son daños, pueden ser daños indirectos, ¿sí? Porque en este caso vemos que está toda la superficie del océano cubierta por esta basura, lo cual implica que la luz solar no llegue a profundidad, o no llegue ni siquiera a pocos metros, ¿no? Que es donde se encuentra el fitoplancton. El fitoplancton son aquellos organismos microscópicos vegetales que necesitan la luz para generar fotosíntesis y así generar su alimento. Si esto está fallando porque no llega la luz, también va a fallar toda la cadena alimentaria. Pero también hay otro tipo de daños a la fauna marina, que son los daños directos. Y uno de ellos son los enredos, ¿sí? Bueno, hemos visto en innumerables ocasiones, seguramente, fotografías de animales marinos que se encuentran ahorcados, enredados en elementos plásticos, en sogas, en restos de elementos que se usan para el traslado de objetos de consumo, de mercadería. Y incluso hasta en latas o botellas pueden ingresar o parte de su cuerpo y verse de esta manera atrapado, enredado, como ocurre con este organismo, esta tortuga, por ejemplo, marina. Estos elementos que son de uso cotidiano en los embalajes, ¿no? Y bueno, estos son los daños que después observamos cuando algún animal es capturado incidentalmente y nos llega a la fundación o a otros organismos con los cuales trabajamos de manera conjunta, animales que van creciendo con estos elementos plásticos enredados y bueno, se quedan marcados, en muchos casos pueden hasta perder un miembro. Y en el caso de las aves, fundamentalmente, quedan los picos enredados, incluso hasta sus nidos son confeccionados con estos restos que encuentran en la playa, y los pichones muchas veces ni siquiera logran salir jamás de ese nido, ¿no? Otra de las formas en que se puede ver afectada la fauna es a través de lo que se conoce como redes fantasmas, que son las redes que van dejando las embarcaciones. Hacen que los animales no puedan salir a la superficie y muchos de ellos mueren asfixiados porque necesitan el oxígeno del aire para respirar, o bien llegan a la playa, pero completamente agotados y terminan varando, falleciendo en la playa. En nuestros trabajos, en talleres a los que hemos concurrido, hemos visto varadas muchas tortugas marinas. Si alguien está con el micrófono puede silenciarlo, así continuamos. Gracias. Bueno, seguimos. Además de los enredos, otra de las causas fundamentales de muerte es por la ingestión de estos plásticos. Por caso, las tortugas marinas que confunden las bolsas de nylon con una de sus dietas preferidas, que son las medusas, ¿sí? Son muy parecidas y ellas no pueden distinguir una de otra, y estos restos plásticos que terminan obturando su aparato digestivo. Por otro lado, les generan sensación de saciedad y esto hace que no se alimenten con comida verdadera y terminan muriendo no solamente por esta obstrucción, sino también por inanición. Fíjense en algunos estudios, por ejemplo la doctora González Carman, que hace poquito la estuvimos mencionando por sus trabajos que tienen que ver con la dieta de las tortugas verdes, en juveniles ha encontrado en sus estómagos infinidad de objetos plásticos, algunos no. Incluso hemos visto contenido estomacal de muchas tortugas varadas y realmente es espeluznante ver hasta los nombres de los productos en las etiquetas, en los restos de envases. La verdad es que uno se siente sumamente culpable a pesar de que tiene y toma conciencia, ¿no?, de este daño. Pero es como que la acción del hombre repercute en cada una de nuestras acciones también. Y hasta se han encontrado estos tipos de restos en peces, lo cual nos hace pensar que, porque nosotros no nos alimentamos de tortugas, pero sí nos alimentamos de peces. Y a pesar de que el aparato digestivo de un pez es sacado al momento de llevarlo a la pescadería o incluso de prepararlo para alimentarnos, hay muchísimos de los componentes que tienen estos plásticos que, a ver, no sé, me aparece, perdón, pero me aparece un cartel en el medio que no sé si les obstruye a ustedes la visión de la filmina. Ahí lo saqué. Bueno, les decía, no solamente por el plástico en sí, que tal vez ya no esté cuando ustedes van a consumir el pescado, sino por la contaminación que esto ha producido y que lo estamos ingiriendo. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que estamos transformando de alguna manera a la vida marina, la estamos convirtiendo en una vida de plástico. Y la pregunta a todos es, ¿qué es lo que preferimos, no? Si un océano con vida o si preferimos un mar de plástico. Es para pensarlo. Esta foto recorrió el mundo, es un albatros que prácticamente todo lo que tenía eran elementos plásticos en su interior. Bueno, dicho todo esto, creemos, nosotros estamos convencidos, tanto desde el Museo de Ciencias como desde la Fundación, que hay muchas cosas que podemos hacer, pero sobre todo una de ellas es la educación ambiental. Tenemos que difundir todos estos conocimientos que adquirimos a través de las lecturas, de los talleres a los que asistimos, transmitirlos y que a su vez quienes lo reciban también sean transmisores de estos conocimientos, porque es la única manera de poder cuidar nuestro ambiente, a los animales que forman parte de este medio, que en este caso es marino, pero no necesariamente. Solamente con el conocimiento lo podemos lograr. Por eso tratamos de buscar soluciones, ¿sí? Y estas soluciones las llevamos en forma conjunta, la fundación, el museo, incluso muchas veces también trabajamos con la Reserva Natural de Bahía Blanca. Por caso, hemos participado en algunos encuentros de arte sustentable. Ya arrancamos desde septiembre del 2012, la fundación se abrió sus puertas en diciembre, pero ya veníamos trabajando desde un tiempo antes, bastante antes. Y en este caso lo que habíamos era justamente lo que les decía recién, transformando lo que es la fauna marina en elementos de desecho, ¿no? Y aprovechando los mismos encuentros, dimos talleres de reciclado de elementos de desecho. También hacemos campañas de playas limpias. Esta fue una de las primeras en función de una cartelería que se logró, que está en la entrada de la playa de Villa del Mar, que habla de que la basura, nuestra basura, nos afecta a todos. Y es un cartel al que en todas las visitas guiadas que se hacen desde la fundación, sobre todo a establecimientos educativos, desde el nivel inicial hasta el universitario, bueno, se presenta este cartel porque es el que recibe en la entrada del balneario, justamente. Y que da cuenta de cómo se ven afectadas, en este caso las tortugas marinas, porque muchos de los, bueno, quienes figuran en la foto del cartel abajo son pescadores que están con su familia, han encontrado tortugas y bueno, después de que nosotros las tuvimos un tiempo en recuperación, atendidas por nuestros veterinarios, las han liberado. En Villa del Mar es toda una fiesta, está la liberación de una tortuga marina, pero tenemos que dejar en claro que en muchos de los casos la afección tiene que ver con la basura de todos, ¿no? Bueno, como les decía, siempre nos basamos en datos científicos, en estudios que hacen diferentes profesionales que trabajan con nosotros en todas las áreas. Trabajamos en toda la provincia de Buenos Aires, pero muchas veces también salimos con el tema de las tortugas marinas al exterior. Hay una red que es la red ASO del Atlántico Sudoccidental, que es con quienes trabajamos justamente este tema de las tortugas. En este caso, el doctor Diego Alvareda, que estuvo en Bahía Blanca, bueno, varias veces, pero esta fue una de las primeras charlas que dio con referencia al impacto de la basura marina en el paisaje costero y en la fauna. Y es así como, bueno, algunas campañas de limpieza se han ido realizando en Villa del Mar. Estas campañas fueron por allí medio aisladas. Ahora después vamos a comentar otra forma en la que estamos trabajando. Exposición, por ejemplo, en la Biblioteca Rivadavia, con trabajos de los chicos que han visitado la fundación o de los chicos de la escuela de Villa del Mar, que trabaja muy, muy en consonancia con la fundación. Perdón. Participamos de talleres, por el caso, el taller de elaboración de un plan nacional para el manejo y la conservación de las tortugas marinas, que fue dividido en dos programas, uno que tenía que ver justamente con esto que estamos hablando, que es la interacción que tiene las tortugas con la basura marina, y otra tiene que ver con la interacción de las tortugas con las pesquerías en la Argentina, que también son una fuente importante de desechos al mar. También hemos trabajado a través del municipio, este caso es en Bahía Blanca, firmando un convenio no solamente con el municipio, sino con otras organizaciones ambientalistas, y la firma de los grandes supermercados ha logrado que dejemos el uso de las bolsas camiseta, que no es nada menor. Aquí todos los participantes de este convenio, que, bueno, ha sido la forma más ágil de realizarlo, el firmar un convenio, porque no se podía llevar a la reglamentación, pero bueno, por suerte sigue vigente. Estos son los talleres que les comenté, que participamos de necropsia e investigación de la muerte de varias tortugas marinas que han quedado varadas. En este caso han sido dictados por especialistas, veterinarios y patólogos que vinieron de Norteamérica para darnos esta capacitación. Esto se ha hecho en la Fundación Mundo Marino en el año 2015. Bien, también participamos en jornadas, varias jornadas, en este caso las primeras jornadas bonaerenses de conservación de ambientes y patrimonio costero, siempre con esta temática, otros talleres de estrategias educativas y de divulgación para poder llevar esta temática de la basura marina a las escuelas y también fundamentalmente a los municipios. Y a partir de esta reunión, de este taller, fue que comenzamos, a modo de práctica, hicimos un simulacro en la costa de San Clemente y a partir de allí, de ese mismo año, en septiembre, comenzamos a hacer todos los años de septiembre estas campañas que son de censo y de limpieza de las costas. No solamente del Río de la Plata, sino de la costa marina de toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ustedes verán los logos ahí unas cuantas organizaciones y organismos estatales que participan de este censo y cada vez se van sumando más, por suerte, ¿no? Este censo, que además de ser censo, es limpieza de playa, bueno, en este caso tenemos distintos años, los flyers que hacemos, todos tenemos el mismo, a lo largo de toda la costa, todas las organizaciones el mismo flyer con la diferencia de dónde se va a hacer, cada uno lo organiza. Nosotros trabajamos en la costa de Villa del Mar y también lo hacemos en la costa de Bahía Blanca, General Cerri, en frente del islote de la gaviota cangrejera, en el puerto, en el arroyo Maldonado. Vamos sumando en función de la cantidad de voluntarios que se suman a este proyecto, a esta actividad, vamos sumando sectores, ¿sí? Para eso trabajamos con una planilla en donde están clasificados los elementos que podemos llegar a encontrar, fundamentalmente por el componente, plásticos, papeles y cartones, vidrios, metales, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los plásticos tenemos restos de nylon, restos plásticos, también hay tanzas, marañas de tanzas, o lo que le llaman galletas, los paquetes de cigarrillo que tienen en su componente también plástico. Y bueno, yo les voy a pasar algunas fotos así rápido de distintas campañas, tanto en Villa del Mar como en Bahía Blanca. El año pasado hicimos el cuarto encuentro, nos tocaría ahora en septiembre el quinto, que lamentablemente por la pandemia, bueno, no lo podemos hacer y estamos conversando a ver si en el mes de noviembre podemos llegar a hacerlo en distintos municipios. Algunos tienen posibilidades porque están abiertas las salidas y los encuentros al aire libre. Nosotros todavía no, pero bueno, es probable que en noviembre sí lo tengamos. Algunos resultados que... los datos de todas las localidades son trabajados de manera central en Buenos Aires, en Capital, y bueno, y como resultado se vuelcan en este tipo de gráficos que son muy útiles a la hora de hacer justamente difusión de esta temática. Por ejemplo, en todos lo que da como más cantidad, mayor porcentaje son los residuos plásticos, fíjense, en este caso tenemos el 82% de residuos, son plásticos. Este es el censo del año pasado, el 83,2% son plásticos con respecto, y además, si les vuelvo al anterior para que vean las organizaciones a lo largo de la costa, en el 2017, ¿cuáles éramos los que nos juntábamos a hacer este trabajo? Y dos años después, en el 19, fíjense cómo fue ampliando el sector, cómo se fue ampliando, incluso hasta hemos traspasado la provincia de Buenos Aires al norte. Bueno, en este caso es la propaganda que usamos todos para evitar la suelta de globos, porque esos plásticos indefectiblemente van al mar y terminan siendo comida de algunos organismos. Bueno, todos trabajos de educación ambiental en estas fotos, con los chicos que asisten a la escuela número 15 de Villa del Mar y al centro de... que se hace los días sábados, donde con talleres y otro tipo de actividades se nuclea a los niños. otra campaña que podemos hacer si la basura llega al mar. En fin, el año pasado hemos participado también del Festival de la Cultura en la Escuela Nuestra Señora de Pompeya. Hemos realizado, a raíz de la generación del plan de manejo de conservación de tortugas marinas, hemos realizado el primer taller de seguimiento. Esto fue en el año pasado, en octubre, con más de 100 asistentes, y con esos dos aspectos que les había dicho de los programas, la incidencia de la basura marina, de los residuos que dejamos en la costa, y de las pesquerías, ¿no? Bueno, y esto es lo que estamos trabajando en este momento. Las mismas organizaciones que en el 2016 nos juntamos, que pertenecemos a toda la costa, más las que se fueron sumando en estos 4 años, estamos realizando en este momento unas jornadas de intercambio para la prevención justamente de la contaminación por plásticos, viendo que es el elemento fundamental en la recogida de estos censos y limpieza. Y bueno, este año lamentablemente la reunión la tenemos que hacer por Zoom, como dan cuenta esas fotografías. Estos son todos los municipios que están trabajando. Este es el impacto de los plásticos, una de las charlas. Acá volvemos a lo que yo les dije, desde los macroplásticos se fue afinando la puntería a los microplásticos. En la foto de abajo, esta foto la extraje de una charla a la que asistimos hoy, que tiene que ver con cómo se sigue trabajando toda esta estadística, ¿no?, que vamos recolectando a nivel nacional, perdón, a través del pedido a diputados y a senadores para que se generen las leyes que son necesarias, en este caso los microplásticos, porque en la industria cosmética también son utilizados los microplásticos, por ejemplo, para las pastas de diente, para las cremas para hacer peeling, y otros tantos elementos cosméticos que, bueno, se les pidió a las empresas que los producen que dejaran de producir sus productos de esta manera, y bueno, han pedido un tiempo porque ya tienen un stock, pero no están produciendo más de esta forma, ¿sí? Y es todo un avance lento, porque esto ya lleva más de 2 años, pero bueno, seguimos insistiendo, hay muchas maneras, se han presentado cartas con muchas firmas, se ha trabajado fundamentalmente con algunos diputados, y bueno, y se está llegando a un buen logro, ¿sí? Y otra de las charlas a las que asistimos en estos días tiene que ver con que estos microplásticos ya se han encontrado en los humanos, ¿sí? ¿Cómo afectan? Y esto está extraído de distintas investigaciones científicas que se han producido, incluso en Bahía Blanca, a lo largo de toda la costa, algunos institutos de investigación del CONICET han estado estudiando cuál es la incidencia de estos microplásticos en la salud humana. O sea que acá ya no estamos hablando solamente de cómo esta basura afecta a la fauna marina, cómo esta basura afecta al paisaje, estamos hablando de cómo esta basura nos afecta a nosotros, ¿sí? Y hay una frase que nos gustó de Naciones Unidas, es vieja, pero no pierde vigencia, que dice que no es un problema solamente del Estado, que no se resuelve solamente con la legislación y con las leyes, por más que estamos tratando de promulgarlas, sino que es un problema que radica fundamentalmente en el cambio de actitudes, en el cambio de comportamientos y también, sí, en una participación de múltiples sectores. ¿Qué proponemos al respecto, además de la educación? Bueno, que tratemos fundamentalmente de disminuir la cantidad de basura, de reducir, ¿sí? Porque la basura en realidad no debería existir en la naturaleza, no existe basura, todo se puede degradar y se transforma en materia orgánica. Bueno, acá estamos hablando de otros elementos, no solamente los orgánicos, pero tenemos que tratar de transformarlos a través de, si no se puede reducir, reutilizarlos, reciclarlos, tratar de rechazar muchas veces, nos ofrecen bolsas de nylon, tratar de ir con nuestras bolsas, hoy es común, pero no siempre sucede. Entonces, bueno, cambiemos por una caja que en todos los supermercados hay, repensar nuestra forma de actuar con respecto al consumo, ¿sí? Que eso es una de las cosas más importantes para que podamos cambiar nuestras actitudes. Lo resalto así porque creo que son cinco palabritas que nos tienen que quedar, además de que, bueno, siempre existe la esperanza, no por esto, todo esto es un bajón, ¿no? La charla es simplemente para que tomemos conciencia y que para que veamos desde nuestro lugarcito en qué podemos aportar, que siempre va a ser mucho más que nada. Les agradezco y bueno, voy a cerrar la pantalla, si los puedo ver. Y creo que vamos a tener un ratito, no sé si me excedí en el tiempo, No, esto es está ilimitado de todos perfecto. modos. Sí, aparte muy interesante todo lo que estuviste contando, Viviana. Realmente hace tomar conciencia muchas veces de lo importante que es aprender, ¿no? A reciclar, a reutilizar, a pensar también lo que consumimos y cómo consumimos. Seguramente, sí. No sé si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, alguna consulta acerca de lo que estuvimos charlando. Siéntanse libres de abrir el micrófono y preguntar. Sí, claro, cómo no. Me voy a cebar un mate, aunque se me debe haber enfriado. Por allí Victoria quiere comentar algo. No, la verdad que ha sido muy, muy sintética, muy clara, Lili. Nada más que primero agradecer la invitación, porque bueno, sin cargarle la mochila a ninguna generación de la responsabilidad ambiental, pero que la gente joven se esté ocupando e interesando, como Georgina comentó, ser ecoactivos. Es un ejemplo para muchos mayores. Y quisiera agregar y quedarme con esa última frase, ¿no? Que no pasa todo por la normativa, que sin lugar a dudas es un marco de contención fundamental. En este caso, le compete a los municipios, por ejemplo, en nuestro distrito, ¿no? Bahía Blanca, Coronel Rosales. Y esto va de la mano de la educación. Esa educación tiene que también, por eso estoy trabajando, como bien dijiste vos, con diputados, con senadores, para lograr bueno, esta responsabilidad en la producción de envases. Bien dije, lo voy a mirar porque responsabilidad extendida a la producción, por un lado, tiene que ver con los empresarios. Aceptar que las microesferas, por ejemplo, están causando un daño impactante en la fauna y que no son justamente retenidas por las plantas de curadoras. Aceptar que podemos ir a hacer nuestras compras con nuestros canastos, con nuestras bolsas, como lo hacían nuestras abuelas, y que podemos rechazar un montón de sobreempaques innecesarios. Cambiar hábitos de consumismo innecesario, que desde el mismo momento de la extracción hay que pensar que son recursos naturales, porque todos los plásticos en todas sus formas, sea tegopor, sean toda la cantidad de plásticos en envases, en bolsas, la materia prima es la misma, es el petróleo. Ya el impacto que genera la detección de un pozo petrolero, la extracción, y la verdad que es de mucha irresponsabilidad que termine nuevamente en un basural a cielo abierto, y además que hemos pagado por ese envase. La gente no entiende o no concientiza que al recibir cada uno de esos envases o la bolsa, se la están cobrando en el producto final. Y es imperdonable que recursos tan escasos, tan contaminantes, como pueden ser todo lo que deriva del petróleo, sea utilizado en buena parte para cosas que desechamos. Entonces, insisto que hay que replantearse todo este sistema. Mucho se habló al principio de esta situación de reclusión en la que estamos, de que bueno, que el planeta iba a ser mejor, que había animales en las calles, pero parece que todo eso pasó rápido en 5 meses en nuestro país y parece que volvemos a ser dilapidarios. Entonces, a mí me interesaría que esta interesante charla que dio Liliana, que comparto plenamente, con la que trabajamos hace tantísimos años y abrazamos como profesión la ecología, porque somos ecólogas las dos, se incorpore como hábito cotidiano. Son hábitos que de a poquito hay que ir incorporándolos, pero no ser epidérmicos. Realmente ir al supermercado con nuestras bolsas, llevar nuestros envases para que nos pongan, consumen carne, la carne picada, los bifes, la carne para las milanesas, llevar las bolsas y pedir que nos pongan la fruta suelta, no hay necesidad. Y por supuesto que si se instala un sistema de recuperación, que es una alternativa al reciclaje, pero no es la solución total, respetarlo y colaborar con esas medidas que son, digamos, logros de los municipios. Así que insisto en la normativa y en la educación, y cuando nos toca en el bolsillo también duele, ¿por qué no? En multas. Cuando la gente no cumple, porque también se alimentan los basurales a cielo abierto. Entonces creo que es un trabajo de la sociedad toda, los responsables, en este caso el gobierno municipal, con sus legislativo, ejecutivo, tanto en Rosales como en Bahía Blanca. La educación, no, tienen que ir de la mano, el compromiso. Y no puede ser que en Bahía Blanca un basural, el primer basural a cielo abierto, que es el que está en el sector de Maldonado, que fue limpiado por la municipalidad, sigue en funcionamiento. A pesar de que ese sector se ha tratado de hermosear de alguna manera, porque en realidad ese espacio municipal fue declarado reserva urbana municipal, aún así es imposible llegar prácticamente, tenés que ir sorteando la basura que se está quemando además constantemente, ves camiones llegando a descargar en ese lugar, y bueno, allí ameritarían multas, por ejemplo, porque no se puede entender de otra manera. El esfuerzo que ha sido limpiarlo para lograr estar como si nada hoy en día. Sí. Ahí Luis Nogueira puso ahí en el chat, él comenta que trabaja en la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, perteneciente al CONICET, que tiene un pequeño museo de fauna regional, y a partir del año pasado el tema del museo es conservación y contaminación, problemas y soluciones. Él consulta si existe alguna red de acción regional, ya que le gustaría participar. No sé si ustedes, vos Liliana y Victoria, saben si hay alguna ¿Algún tipo sí, de organización? justamente esto que estuvimos comentando de este trabajo que hacemos a lo largo de ya 4 años, más de 4 años desde el 2016, lo hacemos en red, toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Así es que, bueno, te vamos seguramente si nos escribís, no sé Victoria cómo te parece hacer, pero posiblemente pueda participar de estas jornadas que estamos haciendo. Yo te voy a pasar, Luis, acá te escribo el correo del Museo de Ciencias, y bueno, me escribís ahí y te vamos a mandar los links de la próxima reunión para que puedas participar. Se están haciendo los días lunes, lunes por medio, creo que van a ser. Creo que ahora hay un lunes que no se hace. Bueno, ya después te voy a pasar también el programa. Son 4 encuentros nada más. Justamente hoy estuvimos hablando de normativas. La semana que viene vamos a trabajar sobre lo que es educación, difusión y comunicación, ¿sí? Así es que va a ser un momento oportuno para que puedas incluirte. Yo ya te escribo el correo. Aprovecho para agradecer entre los presentes, porque hay representantes del bloque de la UCR de Coronel Rosales, quienes se interesaron a partir de un vecino de Villa del Mar, días atrás, que firmó justamente un basural a cielo abierto, a pocos metros del humedal costero marino, y bueno, inmediatamente se hicieron eco algunos concejales. Así que les agradezco que están presentes escuchándote, Lili. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere saber algo más? Me quedó el mensaje que le mandé con el correo quedó privado para la secretaria de FRAM, así que ahora lo pongo para todos, porque posiblemente a más de uno le interese. Bueno, y también están las redes sociales de FRAM, la pueden encontrar en Facebook, en Instagram, de FRAM y del Museo de Ciencias, con el nombre Llegan, Museo de Ciencias de Bahía Blanca, nuestra página también web, así es que bueno, tenemos distintas formas de comunicarnos, nos pueden escribir en tal caso acá a este correo y les pasamos también las redes, ¿sí? Sí. Bueno, y por último les quiero pedir que no se vayan, nos vamos a sacar una foto, así nos queda de recuerdo del conversatorio. No sé si Tomás, ¿me ayudás? Hola, sí, ¿cómo están todos? Aquellos que no me conocen, presentación breve, soy Tomás Llanos, director de comunicaciones JC y Bahía Blanca. Vamos a tomar nada más una fotito, 3 segundos, todos, para publicarla en las redes, ¿sí? A las 3 sonríen y queda como queda. Después tengo que pasar a otra porque somos más de 25, así que quédense un minutito nada más sonriendo, por más que se le quede duro, ¿dale? Bueno, arrancamos, a ver, van prendiendo todas las camaritas, a ver quiénes están. No tengan miedo, nos conocemos. Veo algunas caras conocidas, mirá, ¿cómo andan? Sí, yo también estoy viendo a Silvina. Bueno, a la cuenta de 3 saco... 3, 2, 1. Upa. Ah, ahí estamos. Excelente. Relajen un cachito. Ahora vamos con otra más. Esperen que esto va con carretilla. Hoy no es el día de la compu. Bueno, vamos con una más y terminamos. 3, 2, 1. Ahí estamos. Todo tuyo, Julie. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias especiales a Liliana y a Victoria. Bueno, por la paciencia, por prenderse a esta temática y al proyecto de Coactivos. Desde ya les recuerdo las redes de todos. Hoy estuvimos participando con Fran, lo pueden encontrar como Fran por Instagram y con el Museo de Ciencias de Bahía Blanca, también a través de Instagram y Facebook. Y bueno, y JCI Bahía Blanca, si se quieren sumar, nos pueden seguir. Tenemos varios proyectos. Así que bueno, siempre es bienvenido si quieren también aportar desde diferentes organizaciones. Desde ya, muchas gracias y gracias especiales a Liliana y a Victoria que hoy nos acompañaron y nos compartieron todo el conocimiento que tienen acerca de por ahí, bueno, de esta temática que a todos últimamente nos mueve mucho y está bueno poder involucrarnos de alguna manera. Muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Chao a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chicas. Muy bueno todo. Chao, muchas gracias a todos y a gracias, todas. Lili. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. Excelente. Gracias.